Señor presidente, sea usted muy bienvenido a Sinaloa. Siempre es un gran gusto tenerlo aquí en su casa, con gente noble, abierta, sincera y sobre todo echada para adelante. Saludo con mucho aprecio al Gabinete de Seguridad, presidente de Culiacán. Vivimos sin duda uno de los desafíos más grandes de nuestra historia, una pandemia que ha puesto a prueba al mundo, que ha exigido de los mexicanos fortaleza, inteligencia y temple, que ha puesto a prueba el compromiso y la responsabilidad de quienes representamos el gobierno. Una pandemia que exige a la sociedad responsabilidad, organización y disciplina para acatar los protocolos sanitarios, que nos ha exigido también a la par un programa, un plan de reactivación económica de la mano, bien coordinados con el gobierno federal y en la relación con las asociaciones de empresarios y cámaras de comercio aquí en el estado. De esta manera abordaré los tres grandes temas que ahorita ocupan nuestra atención de manera muy general: el tema de seguridad, sé que lo va a profundizar más el secretario de la Defensa, el manejo de la pandemia y el programa que hemos impulsado de reactivación económica. Históricamente, los sinaloenses hemos cargado con un estigma que nos lastima y no hace justicia a nuestro pueblo. Por eso, hemos enfocado toda nuestra chamba, todo nuestro trabajo, a darle la vuelta a esta injusta concepción que es más bien un estereotipo. Nos hemos esforzado para que se nos reconozca por el enorme potencial y fortaleza que tiene este estado y sobre todo por el valor y talento de los sinaloenses. Por muchos años Sinaloa estuvo en los primeros lugares de incidencia delictiva. De hecho, como se aprecia en esta gráfica, al llegar al gobierno tuvimos el más alto nivel de homicidios dolosos desde el año 2000 y se puede advertir cómo a partir de ahí ha habido una desaceleración muy importante en este delito. Hoy, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sinaloa ocupa el lugar 26 en incidencia delictiva en el país. Una de las razones más importantes de estos resultados, la verdad lo digo, la creación de la mesa de seguridad. Yo realmente la hemos aprovechado mucho porque nos permite estar juntos a todos quienes tenemos que ver con la seguridad, sean dependencias federales y estatales. ¿Y eso qué hace? Pues que demos tiros de precisión, que evite que cada quien ande por su cuenta, por su lado. Porque ¿eso qué generaba? Pues mucha descoordinación. A veces ni te enterabas lo que estaba haciendo el de enfrente. Por eso es tan importante esta mesa. La aplaudimos, la reconocemos y ahí están los resultados. Por eso, pues, destaco el lugar que ahorita tiene nuestro estado. Sabemos que no nos podemos confiar, que es una tarea permanente, pero estando bien unidos, estando trabajando en equipo, es como vamos a enfrentar mejor estos desafíos. ¿Cómo los estamos enfrentando? Y ahí están, pues, los buenos resultados. Otro aspecto también fundamental, pues, es que no hemos escatimado recursos propios para la seguridad. No nada más vamos y estiramos la mano para ver qué es lo que nos va a dar el gobierno federal. Es importante que nosotros, las entidades federativas, les metamos lana a este tema. ¿Por qué? Porque son muchas las necesidades, son muchos los requerimientos. Y fíjense nada más, hemos invertido en lo que es mi gestión 1.800 millones de pesos de recursos propios, además de los 840 millones de pesos que hemos recibido del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. De hecho, una de las grandes obras y legados es este complejo militar en el que estamos aquí, un espacio de 100 hectáreas, con una inversión de 800 millones de pesos, hecho por ingenieros militares, que está a no más de 15 kilómetros de Culiacán. Tiene una capacidad para tener aquí hasta casi 3.500 elementos hoy de la Guardia Nacional. Por eso realmente pues tiene un extraordinario equipo, campos deportivos, las unidades médicas que tienen también son extraordinarias. Caninas, es un gran espacio pues de convivencia y de desarrollo. Adicionalmente, pues algo fundamental es invertir en equipamiento y en capacitación. Hemos adquirido más de 500 patrullas, pero además hemos instalado más de 3,000 cámaras de videovigilancia, y hemos trabajado muy fuerte en la capacitación, y es algo que es una tarea constante, permanente, pues cada vez egresan más cadetes, y destaco particularmente mujeres, peritos y agentes ministeriales del Instituto Estatal de Ciencias Penales. Quiero agradecer de manera muy especial a usted, señor presidente, y a los integrantes del Gabinete de Seguridad, porque no hemos recibido más que buenas atenciones. A quien le marcas te contesta, y eso es fundamental. Eso reflejo de la buena disposición, de la actitud y de los buenos resultados. Nos sentimos realmente muy de la mano, y creo que ese siempre debe ser el camino a seguir. Es de valorarse también el trabajo de los 18 ayuntamientos y de la sociedad sinaloense. Han estado al tiro, se han puesto a chambear y estamos mucho y muy bien coordinados. En este mismo propósito y para ir a las causas, seguiremos impulsando los programas sociales de la mano con los programas del bienestar. Muy importante ahí estar juntos en las zonas de alta incidencia delictiva, de apoyo de bienestar, el apoyo a la cultura, al deporte, la educación y sin duda la generación de empleo. Sinaloa y la Ciudad de México fueron las primeras entidades con casos de COVID en el país. En Sinaloa tuvimos el primer caso el 28 de febrero, lo que provocó que nos anticipáramos haciendo un gran esfuerzo de reconversión, ampliando la capacidad hospitalaria y reforzando la capacidad médica. Instalamos para este propósito pequeños hospitales totalmente equipados en los estacionamientos de los 4 hospitales generales del Estado. En este esfuerzo fue fundamental el apoyo del IMSS, del ISSSTE, Ejército y Marina, pues también equiparon y ampliaron sus instalaciones. Quiero agradecerle, amigo presidente, la decisión para que el nuevo Hospital General de Culiacán se convirtiera en hospital COVID coordinado, organizado y operado por el Ejército Mexicano. Gracias a todos estos esfuerzos, contamos hoy con más de 1,300 camas COVID, cuando en febrero teníamos apenas 57. Ello ha contribuido a que tengamos hoy un promedio de ocupación hospitalaria del 53%. Además, como parte también de este proceso, se sumaron a más de 800 elementos de personal médico, cuya mayoría fueron contratados por el INSABI, a quien le agradecemos su invaluable apoyo. Asimismo, multiplicamos el número de ambulancias para el traslado a los hospitales de quienes carecen de los medios para hacerlo. Debo destacar que hemos enfrentado este enorme reto sin contratar deuda pública a largo plazo. Uno de los efectos, por fortuna, de esta pandemia, pues ha sido el desarrollo del ingenio y la creatividad. Una de las innovaciones más destacadas fue la creación de un call center para la atención, detección y seguimiento del COVID. Su funcionamiento ha sido clave para despresurizar y evitar que se saturen los hospitales. Durante las 24 horas, un grupo de 70 médicos atiende a la población, aclarando sus dudas y orientando a quienes presentan síntomas. Pero además, y algo bien importante, brindan apoyo psicológico, apoyo emocional, porque el encierro pues provocó mucho estrés, mucha angustia, mucha aflicción, y una sola llamada, una atención del otro lado, donde te responden, te contestan, te escuchan, te atienden, te orientan, marca toda la diferencia. Los médicos de esta unidad dan seguimiento personal a los casos probables, inclusive bien importante, se les envía hasta el medicamento a sus casas y se promueve el aislamiento de los casos positivos, así como de sus contactos. Hasta el momento se han otorgado más de 55 mil consultas no presenciales. Las crisis son oportunidades y es donde más se aprecia la solidaridad y generosidad de las personas. Hemos recibido múltiples apoyos y siempre hay que tener gratitud, siempre hay que agradecer y reconocer a quienes nos han dado ese respaldo, a empresarios que han donado respiradores, camas, insumos, incluso han ofrecido hasta hospedaje para el personal médico. De igual manera, quiero destacar la colaboración de organismos humanitarios, así como de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Universidad Autónoma de Occidente y del Centro de Ciencias, quienes han apoyado con personal e insumos médicos. Quiero hacer aquí un reconocimiento lleno de gratitud y admiración a todo el personal médico de Sinaloa por su convicción, valentía y humanismo, que ha sido ejemplo cívico y profesional en esta difícil situación. Sinaloa tiene 122 mil negocios. Por nuestra vocación productiva, mucha actividad primaria, el 55% de ellos fueron catalogados como esenciales al momento de declararse el aislamiento por la pandemia. Esto quiere decir que cerca de 50 mil negocios tuvieron que cerrar. Miles de ellos vivían al día. Sabemos que a muchos se les ha complicado abrir, pero ahí estamos cerca, atentos, precisamente para buscar esquemas de reactivación económica más ágil y más rápida. Como lo demuestra la siguiente gráfica, el impacto económico que tuvo nuestro estado por haber sido una de las dos primeras entidades en que se presentó el primer caso fue muy duro, incluso más que a nivel federal. Pero luego se ve cómo con las medidas implementadas fue posible recuperarnos y ponernos incluso debajo de la media nacional. Mucho han ayudado los créditos del gobierno federal, los por el programa de bienestar, y que a la gente le está entrando dinero, a la gente más vulnerable. Le agradecemos, presidente, ese apoyo tan importante aquí a los sinaloenses, a más de 500 mil beneficiarios. Y nos sumamos nosotros ofreciendo también créditos directos del Estado. Pero algo bien importante que creo que hay que insistir con la banca comercial es que se agilicen los créditos para que pues ayude a dar mayor dinamismo a las empresas y no pongan tantas trabas y no sean tan lentos. Mucho apreciamos que el Fondo de Estabilización para el Ingreso de las Entidades Federativas, el FEIEF, ahora se nos vaya a entregar de manera mensual y no trimestral como era anteriormente. Eso nos va a ayudar mucho, presidente, a darnos liquidez. Le agradecemos mucho su apoyo a esta acción fundamental para los estados. Un aprendizaje que nos ha dejado esta emergencia, ¿cuál es? Pues es que cuando se trabaja en equipo, somos más fuertes y enfrentamos de mejor manera los desafíos. Esta nueva realidad nos obliga a ser más creativos, más audaces, más ingeniosos y explorar nuevas formas para reactivar más rápido la economía. Yo quiero decirle que hemos recibido además una extraordinaria atención de todo su gabinete de salud. Han estado permanentemente atentos y eso ha sido fundamental. Son tiempos que tenemos que fortalecer mucho la unidad, de estar muy de la mano todos en torno a usted, presidente. Estando usted como está, fuerte, a todos nos va muy bien. Gracias por su apoyo. Sinaloa es un pueblo, usted lo conoce bien, que siempre se crece ante las dificultades. Y esta vez no va a ser la excepción, porque además siempre contamos con su amistad, con su apoyo, y eso para los sinaloenses tiene un enorme valor. Muchísimas gracias.